Hoy desperté con dos cuerpos al amanecer, por locura del anochecer. Sigo pensando por qué ahora se siente tan raro vivir tan bien. Si me canto que no sé qué hacer, si me persigue la fe, me echa una caricia y daña, daña. ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo! Yo tengo mi show, tengo mi movida, me ofrece un guacho torqueando las pipas. Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Yo tengo mi show, tengo mi movida, me ofrece un guacho torqueando las pipas. Me falta mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Yo quiero mi Elvira, mi Elvira, mi Elvira. Y ahora sigue, me sigue la fe, no hay más. Pero soy una balda de pein, maní. Llegó un maní, fete, feliz, fete. Yo sí disfruté. Soy millonario porque me vendí, pero no soy hip hop ni tengo una chain. Money llegó, money vete, feliz vete, yo sí disfruto. Café con fiesta, mami, a ver por favor, campo Latinoamérica. Tú puedes salir con los dos flipas, si te gustan pronto comprar. Café con fiesta, mami, a ver por favor, campo Latinoamérica. Tú puedes salir con los dos flipas, si te gustan pronto comprar. Siempre ha sido lo mismo.